Memoria del Infierno. Algunos hechos del gobierno macrista en la semana del 22 al 28 de agosto. 2016, 23 de agosto. En Mar del Plata, Macri es repudiado. Vuela una piedra. El juez a cargo de la investigación, Alfredo López, la tiene clara. Hay un plan sistemático de desestabilización. ¿Usted escuchó a la jefa, por Cristina, desautorizarlos? 24 de agosto. El macrismo no pierde tiempo. En 8 meses de gobierno consiguió aumentar el desempleo un 60%. Frutazo en Plaza de Mayo. Denuncian la desatención del macrismo. 2 cuadras de cola por una manzana. 26 de agosto. El fiscal Picardi desestima la denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, a Stolbizer, Bonadío y Mañeto por asociación ilícita, abuso de poder, extorsión, intimidación pública contra Cristina. ¿Cómo se te ocurre que pudo pasar eso, Gregorio? 2017, 22 de agosto. Todo el país busca a Santiago Maldonado. Un testigo de identidad reservada declara que llamó a Santiago 24 horas después de su desaparición. Atendieron el teléfono. Bullrich toma medidas. Hace público que se llama Ariel García y comienzan las amenazas contra su vida. Se realiza una marcha multitudinaria de la CGT y las CTA a Plaza de Mayo. Los trabajadores reclaman paro general. 24 de agosto. El gobierno retira del Senado el pliego de un aspirante a fiscal, el abogado Alan Yud. ¿Su pecado? Ser abogado de abuelas de Plaza de Mayo. Yud había ganado el concurso. Para Clarín no hubo ningún avasallamiento de la justicia. 25 de agosto. Patricia Bullrich va al Senado a explicar cómo buscan a Santiago Maldonado. Cristina muestra en redes sociales las mentiras de la ministra. 28 de agosto. Macri prometió 3.000 jardines de infantes. Por cumplirse 2 años de gobierno van 0. 2018. 22 de agosto. El Senado aprueba allanar los domicilios de Cristina. Bonadío realiza de inmediato las tropelías con sus grupos de tareas. En el Senado, Cristina. Hoy estamos tratando una medida, en este caso allanamientos a la vivienda, a la morada de un senador de la Nación, que es inédito. No es cierto lo que se dijo acá, de que en el año 2001 se allanó a un senador con motivo del escándalo de los sobornos. No es cierto. Esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de senadores. Miren, en el año 2001, con motivo del escándalo de corrupción institucional más formidable del que se tenga memoria, punto tal que motivó la renuncia del entonces vicepresidente de la Primera Alianza, Chacho Álvarez, cuando leyó en aquella reunión de labor parlamentaria un anónimo, el mayor escándalo del que se tenga memoria, ni siquiera en esa oportunidad se allanó la vivienda de ningún senador. Lo que se hizo fue simplemente una inspección. Aquí tengo la inspección al despacho de un senador. 22 de agosto de 2018. Miles de trabajadores de Astilleros Río Santiago reclaman a María Eugenia Vidal la continuidad de la producción. La gobernadora los reprime ferozmente. 2018, 23 de agosto. El empresario Jorge Corcho Rodríguez demuestra con el pasaporte en la mano que los cuadernos de Bonadío están hechos con mentiras. A él le adjudican haber hecho algo en Argentina en una fecha en que no estaba en el país. 24 de agosto. Se publican los datos. La economía se desploma 6,7% en el mes de junio. El PBI es menor que con Cristina. 28 de agosto. Bonadío allana el domicilio de Cristina en Recoleta. Además de impedir el ingreso de Carlos Beraldi, abogado de la senadora, la patota envenena la vivienda e intoxica al personal de limpieza. 2019, 26 de agosto. Con el default a la vista, sale Duhovne y entra Lacunza. El nuevo ministro de Hacienda tiene las ideas claras. Las reservas están para usarse. Propone seguir vendiendo dólares. Fugaron más de 86.000 millones de dólares con Macri. 27 de agosto. Camino a perder las elecciones, Macri decide bajar impuestos para ver si recupera unos puntos. ¿Qué impuestos? Los que coparticipa con las provincias. Las provincias estallan y reclaman ante la Corte Suprema. 28 de agosto. Con el poder licuado, proliferan los rumores de renuncia de Macri antes de las elecciones generales. Solo el comportamiento patriótico de su seguro sucesor, Alberto Fernández, pudo evitar que la situación se desmaye. No me analices, no voy a cambiar.